Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Hoy me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, #VisaMúltipleFM. Hoy vamos a empezar nuestro viaje por los clásicos y por el mundo en dos lugares. Vamos a empezar en Inglaterra, porque nuestra primera invitada nació ahí, pero también en Australia, porque esta canción es originalmente de ese maravilloso lugar. Nuestra invitada inglesa es nada más y nada menos que una de las Spice Girls. Ella hizo parte de ese grupo junto a Jerry Halliwell, Victoria Beckham, antes de ser Beckham. En esa época era Victoria Adams, Mel B, Mel C, me refiero a Emma Bunton. Y la canción australiana es esta, una canción que originalmente grabó el grupo Madison Avenue en 1999. Fue el éxito más grande de su carrera. Solo hicieron un disco y realmente solo tuvieron este éxito, la canción más famosa de ellos. Emma Bunton la hizo el año pasado para su álbum más reciente, un disco de covers, de versiones, llamado My Happy Place. Y con esto empezamos hoy. Se llama Don't Call Me Baby. Opportunity, and we can make it something really cool. But you think I'm not that kind of girl. I'm here to tell you, baby, I know how to rock your world. Baby, I know how to rock your world. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y nos quedamos ahora en Inglaterra, pero nos vamos a los 80. El turno es para una de las bandas icónicas de lo que fue el movimiento del punk, que era básicamente una respuesta a muchas cosas. Obviamente hay motivos socioculturales ahí, políticos, pero también musicales. El rock se había vuelto algo extravagante, algo, digamos, pomposo, por así decirlo. Y el punk justamente buscaba más bien simplificarlo todo un poco, canciones cortas, sencillas, en ese sentido como más digeribles, por así decirlo. Y esta banda fue importantísima en ese movimiento, The Clash. El turno es para un clásico de 1982. Esto dice así: Rock the Casbah. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Hoy en lo técnico me están acompañando los señores Edilberto Aponte y Mauricio Amador, a quienes les agradezco por su colaboración. Y vamos a dos lugares ahora. Vamos a Australia, volvemos a Australia, pero también nos vamos a Turquía. Australia, porque esta canción en su versión original es uno de los grandes clásicos de una de las artistas más exitosas de ese lugar. Kylie Minogue, famosa por temas como Come Into My World, In Your Eyes, su versión de The Locomotion, y esta canción que originalmente ella hizo en su álbum Fever del 2001, tal vez el éxito más grande de su carrera. La canción Can't Get You Out of My Head. Vamos a oírla en una versión hecha por un artista turco. Aquí llega este cover que dice así: İlkan Gümüş con Can't Get You Out of My Head en Visa Múltiple FM. Visa Múltiple FM, volvemos ahora a Inglaterra con un clásico de los 80. Inglaterra fue responsable por muchos clásicos de esa década. Las canciones de The Police, de Culture Club, de Sting como solista, Rod Stewart también, Phil Collins, Genesis. Ese país sí que ha dado buena música y nos dio a este hombre que tristemente falleció en el 2003, muy joven. El señor Robert Palmer, con una de las canciones icónicas, no solamente de su carrera, sino de toda la década de los 80, de 1986, además una canción con un video inolvidable. Esto es Addicted to Love. Triple FM, nos vamos ahora a los 90, pero también nos vamos a Estados Unidos. Un clásico importantísimo de finales de esa década, una canción de 1996 por una cantautora nacida en Carbondale, Illinois, en 1956. Ella es Shawn Coven y esta es tal vez su canción más conocida, una canción de su álbum A Few Small Repairs del año 96. Y una canción además que tuvo mucho éxito en listas, fue número 7 en los Hot 100, el top 100 de Billboard. También ganó algunos premios Grammy, ganó por ejemplo dos de los más importantes, Canción del Año y Grabación del Año. Y esto se llama Sonny Came Home, por Shawn Coven en Visa Múltiple FM. favorite room. I suddenly sat down in the kitchen. She opened a book and a box of tools. Suddenly came home with a mission. She said, days go by, I'm hypnotized. I'm walking on a wire. I close my eyes and fly out of my mind into the fire. Sunny came home with a list of names. She didn't believe in transcendence. It's time for a few small repairs, she said. Sunny came home with a vengeance. She says days go by, I don't know. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en Inglaterra con un hombre nacido en 1981, el día 5 de mayo, un cantante de R&B que se dio a conocer sobre todo a principios de este milenio. Él se llama Craig David y esta es una canción que de por sí es una adaptación de un clásico, es una adaptación de Shape of My Heart, original de Sting, y no es un sample, porque quien se le une aquí en los coros es nada más y nada menos que el artista original, Sting. Esto se llama así, Craig David y Sting con Rise and Fall. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the right is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted,

una canción que fue número uno además en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Esto es You're the One That I Want. Visa Múltiple FM, nos quedamos en Inglaterra con una leyenda que no necesita presentación. Por su nombre original, Reginald Kenneth Dwight, pocos lo conocen, pero luego se cambió su nombre, tanto artística como legalmente, y ahí sí es indiscutible este señor, Sir Elton John. Esta es una canción que él hizo en 1983, composición de él, de su guitarrista David Johnstone y de su habitual colaborador en las letras, el señor Bernie Taupin. Es uno de los grandes clásicos de su carrera y además tiene la participación especial de una leyenda en la armónica. El señor Stevie Wonder se le une a Sir Elton en este tema de su álbum Too Low for Zero, una canción que fue número 5 en el Reino Unido y dice así: I guess that's why they call it the blues. It away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, just as the demons inside. Before you and me run, the place in our hearts, where we hide. And I guess that's picture my face in your hands. Live for every second without hesitation, and never forget I'm your man. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands will be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos de nuevo a los principios de este milenio y volvemos a los Estados Unidos con una mujer icónica, figura representativa de los 80, de los 90, de principios de este milenio. Y bueno, y una de las familias emblemáticas de la música estadounidense, la familia Jackson. Su hermano era Michael y bueno, entre sus varios hermanos también estaban Jermaine, Tito, Randy, Marlon, La Toya. Pero me atrevo a decir que aparte de Michael, ella es tal vez la más famosa de todo este clan musical. La segunda más famosa. Me refiero a Janet Jackson. Ella llega ahora con una canción que fue número uno en los Estados Unidos. Y dice así, es el tema que le da nombre a este álbum del 2001, All For You. been afraid of keep me waiting for too long. Before you know it, I'll be out here on your own. Don't try to be upset, but keep the inside. Don't have to work that hard, just be yourself and let the be your guy. So come and sign with me, bye. FM, estaban oyendo a Janet Jackson con un clásico del 2001, la canción All For You. Vamos ahora a los 80 y volvemos a Australia. Hoy estamos bastante australianos en nuestro contenido musical. Este grupo fue uno de los clásicos de esa década, aunque se formaron a finales de los 70, se formaron en 1977 en una de las ciudades más bellas del mundo, en Sydney. Y me refiero a nada más y nada menos que In Excess. El turno es para una de sus canciones más importantes. De 1987-88, esto que dice así, un clásico total. Need You Tonight. Can't take it all. Just gonna live. let you know. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora volvemos a los 90 y a Londres. Aquí en 1992 se formó la siguiente banda, una banda muy popular en Colombia, además nos han visitado dos veces. Ha tenido varios integrantes en su formación, pero siempre ha habido uno constante que es su vocalista, el señor Jason Kay, más conocido como JK. Me refiero a Jamiroquai. Esta canción fue uno de sus grandes clásicos del álbum que los disparó a la fama, el álbum Traveling Without Moving, que tenía primero que todo en su portada una famosa referencia al logo de Ferrari, porque JK toda la vida ha sido amante de los carros de carreras, de los carros deportivos además. Y este disco tenía grandes clásicos. Este álbum del 96 tenía, por ejemplo, Virtual Insanity, Cosmic Girl, High Times y esta canción inconfundible, emblemática del sonido de Jamiroquai. All right. Con esto nos despedimos por hoy. Soy Emilio Sánchez y quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Orlando Rivera, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.